danza sin igual. Los atardeceres, orillas del río Cesar, donde turbe el silencio con su canto el bitobí. Los atardeceres, orillas del río Cesar, donde turbe el silencio con su canto el bitobí. El pájaro pescador que bien temprano sale a aventurar los peces de ese río. El pájaro pescador que bien temprano sale a aventurar los peces de ese río. Y así aventuró tu amor, cariño mío, ese que de buena fe juramentamos. Bien unidos y agarrados por la mano, sellamos tu juramento con el mío. Hoy no quieres entender que es doloroso perder lo que tanto se ha querido. Que las promesas de ayer tienden a desaparecer, que se van rumbo al olvido. Hoy no quieres entender que es doloroso perder lo que tanto se ha querido. Que las promesas de ayer tienden a desaparecer, que se van rumbo al olvido. Si fuera así, quedaré ni el mendigo cuando ya nadie lo quiere atender. Si fuera así, quedaré ni el mendigo cuando ya nadie lo quiere atender. Que vive solo, para él no hay placer, como si Dios le haya impuesto un castigo. Que vive solo, para él no hay placer, como si Dios le haya impuesto un castigo. Yo te conocí, escuchar de nuevo el canto del bitobí y vivir contigo los momentos de pasión. Escuchar de nuevo el canto del bitobí y vivir contigo los momentos de pasión. Pero tratas de olvidar lo que juramos, porque no tengo tu amor cerca del mío. Pero tratas de olvidar lo que juramos, porque no tengo tu amor cerca del mío. Parece que hasta las aguas de aquel río, porque tú no estás conmigo, se secaron. Regresa mi amor, que aquí tienes mi mano y el juramento eterno de mi cariño. Hoy no quieres entender que es doloroso perder lo que tanto se ha querido. Que las promesas de ayer tienden a desaparecer, que se van rumbo al olvido. Hoy no quieres entender que es doloroso perder lo que tanto se ha querido. Que las promesas de ayer tienden a desaparecer, que se van rumbo al olvido. Si fuera así, quedaré ni el mendigo cuando ya nadie lo quiere atender. Si fuera así, quedaré ni el mendigo cuando ya nadie lo quiere atender. Que vive solo, para él no hay placer, como si Dios le haya impuesto un castigo. Que vive solo, para él no hay placer, como si Dios le haya impuesto un castigo.